Hola, querida audiencia. Empezamos el podcast número 6 de Indígenas, canciones indígenas. Igual de indígenas que esta música que escuchamos, pues somos todos un poquito, ¿verdad? Empezamos un programa que será muy variado, con novedades, estrenaremos sintonía y, en fin, pues de todo un poco, para que hagamos el indígena, pues también un poquito de cada. Podéis poneros en contacto con este programa en el WhatsApp 927-18-17-18 y decir, pedir, comentar, lo que queráis. Somos todo oídos. Bayuca, Meigallo. Hola, muy buenas, amigos tertulianos. ¿Cómo estáis? Tenemos a Fernando y a Pedro Monzón y a Fernando Martínez. Hola, buenas. Buenas, amigos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va la vida? Bueno, pues bien, con tranquilidad y esas cosas, y escuchando música y hablando de música, ¿no? Eso es lo que mola, eso es un buen pasatiempo, Fernando. Es que sí. ¿Y qué escucháis? ¿Qué os parece esto que estamos escuchando, las piezas de Lego? ¿Qué os parece? Sí, vale, pues yo la verdad es que he intentado escuchar un ratito y son todo como piezas de 30 minutos, piezas que van, unas que van cayendo, otras que se van removiendo con la mano, otras que se van seleccionando, Bueno, no sé, yo diría que esto es un poco una especie de arte moderno trasladado a la música, ¿no? Habrá gente que diga que esto realmente es una pieza de música, pero bueno, yo particularmente creo que es un poco de, bueno, pues no sé, alguien que ha intentado hacer algo distinto y sí, ha hecho algo distinto, pero a mí no me traslada nada, ni me inspira nada, ni nada. Entonces, bueno, pues, ¿y a ti, Fernando? Una anécdota. Una anécdota. A mí, más que nada, bueno, si lo queremos englobar dentro de tipos modernos de música, pues podría ser, entrar dentro de la música concreta, de la serial, la aleatoria, bueno, todas las corrientes que se hicieron en el siglo XX, que muchas de ellas eran grabaciones de sonidos de la naturaleza o de determinadas cosas casuales, incluso cogían sonidos y los descolocaban a la hora de ponerlos. Era hablando de música, música culta contemporánea, digamos, ¿no? Exacto, podía entrar ahí. Lo que pasa es que yo lo englobo más y viendo ahora a nuestros hijos que están dando en YouTube, en este tipo de movidas, como el ASMR. Yo creo que esto es ASMR. Exactamente. Por eso se llama white noise. Y el ASMR, estos sonidos relajantes. Exacto. Es la respuesta sensorial meridiana autónoma. Claro, claro. Es que me lo he buscado de lo que es. Lo que ha hecho los deberes, Fernando. Un buen tertuliano que se hace los deberes. No, y yo sobre todo, es verdad que puede relajar, pero igual que relaja escuchar el oleaje del viento, el oleaje del mar o el viento. Yo creo que esa es la intención que tiene, esa es la intención. Aparte de publicidad del propio Lego. Exacto. Lo que pasa es que realmente de ahí a que sea música, pues yo tengo mis dudas más que razonables. Sí, te puede relajar, pero yo no lo considero música. Yo tengo sonido... definiciones de música, pero sí. A mí no me ha relajado el escuchar este tipo de sonidos, la verdad. O sea, hay otros sonidos grabados que sí te trasladan a otro tipo de sensaciones, pero esto la verdad es que lo escucho un ratito y a mí no me dice nada, vamos. Una pregunta, Pedro. ¿Tú de pequeño jugabas al Lego o al Tente o algún juego de construcción? Sí, sí. Como juego me encanta y es más... No, como juego, sino como sonido que te retrotrae, que te recuerda cuando tú eras pequeño o sensaciones. ¿No? Sí, pero incluso el sonido era demasiado enlatado. No era un sonido como real. Las piezas no las escuchaba yo. ¿Tiene algún tipo de tratamiento o esa sensación me ha dado a mí? Ajá. Bueno. ¿Y tú, Fernando, no te retrotraes? ¿Te da alguna sensación de cuando jugabas o si juegas ahora, que también los adultos juegan también al Lego? Sí, pero no, a mí no. A mí lo único es que me he puesto varios trocitos, porque soy intragable los 30 minutos. Entonces me he puesto varios trocitos de varias canciones y no sé si es la segunda o la tercera que aparece en Spotify. Es totalmente diferente a esta primera, porque lo que hacen es dejar caer muchas, es que parece un oleaje, dejan caer muchas fichas muy chiquititas. Y suena como una cosa que te va relajando. Claro, se supone que está hecho para que te distraiga un poco de como un ruido de fondo, no. Exacto, pero la verdad es que me puedes llegar a relajar y escucharlo un poquito, pero no creo que sea música ni que le dedicara yo esto más de un par de minutos. Pues hecho este experimento y esta tertulia, le hemos dedicado 2 minutitos, vamos a seguir porque queremos ser breves para comentarlo a la audiencia, ¿no?, que nos escucha, que tampoco nos queremos alargar mucho con la tertulia, sino un ratito para dejar nuestras pinceladas. Y otra pincelada sería la canción que habéis escuchado de Bayuca. ¿Qué os ha parecido el folclore? ¿Hacerlo así? ¿Es estropearlo? ¿Es mejorarlo? Fernando. Yo creo que no solamente hay que hacerlo, sino que es muy necesario. Porque muchas veces, para que no se pierdan las cosas, hay que renovarlas, nos guste o no nos guste, ¿vale? Uh-huh. Aparte, no hay que olvidar las piezas originales, ¿no? Ya en su momento Carlos Núñez jugó con esta canción y no la hizo como era originalmente. Y ahora esto tiene un punto muy guay. A mí me ha recordado mucho a un grupo que se llama Sacred Spirit, no sé si os acordáis, de los indios americanos. Hacía música electrónica que la juntaban con la música indígena de los... Esa, ¿no os acordáis? Que pegó mucho en los 90. Pues a mí me ha parecido ese rollo y yo creo que está bien salvar el folclore de esta forma, porque es una forma de no olvidarlo, al final queda ahí. Así me ha gustado, además es que me gusta personalmente. Pedro, ¿qué opinas tú? A mí también me ha gustado esta, sí, bueno, pues me traslada a otras sensaciones. Pero sobre todo, no me voy tan lejos. A mí me recuerda mucho a nuestro grupo cercano a C3, que también hacía un rollo, hombre, quizá no tan fusión como esto, no tan moderno, pero sí le daba otra visión a la música tradicional folclórica y bueno, pues me ha recordado un poquito a Cetre. Totalmente de Sí, acuerdo. estoy de acuerdo. Yo creo que además acercará a mucho público que no ha escuchado folclore, le acercará y dirá, ah, pues voy a escuchar la versión original de Mi Gallo, cómo lo cantan allí en Claro, Galicia. es que ese es el tema, ese es el tema, sobre todo para las nuevas generaciones que pasan totalmente de la música folclórica, ¿no? Es una forma de Exacto. hacer que esa música perdure en el tiempo, que es de lo que se trata. Estamos de acuerdo. Y hacer el indígena, que es lo que se trata. Hay que tirar Claro. por la tierra, hay que tirar por lo nuestro. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras opiniones y no quiero acabar sin comentar un poquito el tema del disco último de Robe. Iba a decir extremo duro, pero no, de Robe, con los músicos que lleva él ahora extremeños, que incluso algunos son conocidos y amigos. Pues si lo habéis escuchado y qué os ha parecido, Fernando. Pues yo lo he escuchado 200 veces. Estoy Lo has puesto por ahí. totalmente enganchado. Me tiene la cabeza loca. Y la verdad es que lo he escuchado, no sé, Y de cabeza 50 loca. veces, de verdad. Me encanta, me parece una maravilla. No tiene nada que ver con Extremoduro. Tiene su punto Extremoduro, incluso en las armonías, en la forma de hacerlo. Pero está claro que es Robe. Y hay momentos para mí de que hacen rock progresivo, rock ahí sinfónico, muy, muy chulo. Hay cosas muy grandes, que la verdad es que me han llamado mucha atención. Me quedaría con los 5 últimos minutos del cuarto movimiento, que me parece la bomba. Y después del tercer movimiento me ha sorprendido que hay cómo meten reggae, meten no llega a ser ska, pero hay un ritmo raro. De pronto se queda el piano solo y hace una especie de nocturno. No sé, me Sí, parece una maravilla. también juguetean con la música culta o música clásica, ¿eh? También cuidado. Exacto, me gusta mucho. Dentro de que creo que tiene frases memorables y momentos de letra muy chulos, la Sí. letra no es comparable con otros trabajos de Robert, ¿eh? Creo que Aquí es la peor. música manda, aquí la música manda, yo creo. Pero la música manda, exacto, sí, Sí. totalmente. Pedro. Pues a mí la verdad es que me ha encantado, estoy totalmente de acuerdo con Naki. No tiene nada que ver con los últimos discos de Robe, que bueno, eran un poquito más tranquilos, más suaves, más melódicos. Este sigue siendo melódico, pero introduce mucho más ánimo. La verdad es que le he notado un disco muy vitalista, como con muchas ganas de transmitir cosas y. El cuarto movimiento, quizá un poco más oscuro, ¿no? Pero vamos, sí, realmente es un disco más luminoso. Me sería a mí muy difícil tratar de quedarme con ningún movimiento, porque es que la verdad es que van Sí. tan unidos, tan hilados, que es difícil Muy bueno. diferenciarlos, aunque ciertamente sí son diferenciables y cada movimiento trata un tema distinto, pero no sé, quizá yo me quedaría con el segundo, que es el que me ha parecido como más alegre, más el que más me transmite. Sí, señor. Pues muchas gracias. No lo voy a poner el disco porque está muy recién sacado, entonces la gente que lo escuche, que lo busque en Spotify, donde sea. Podemos a lo mejor poner alguna pieza, algún pasaje breve, puede ser que lo ponga ahora en el propio programa, porque ya que hablamos de ello. Y nada más, la verdad es que muchas gracias a los dos por participar en la tertulia. Y si queréis mandar un saludito, un mensajito para los amigos que nos escuchan, pues estupendo. ¿Un algo? ¿Silencio? Pues Dios la peña, Nada, que nada, espero que estéis muy estamos bien todos por ahí. A ver si nos vemos prontito tomando unas birras, hombre, que es de lo que se trata. Y viendo algún escuchando mucha concierto, sería un música. puntazo, ¿eh? Escuchando música en vivo, ¿eh? Me cago en la leche. Ahí Exacto, va, exacto. Eso ahí sería va. lo suyo. Esperamos poder vernos todos pronto en uno de estos conciertos. Eso. Por ejemplo, uno de Robert no estaría nada mal. Nada más, nada más. Por ejemplo. Amigos, Un muchísimas abrazo gracias fuerte. y seguimos en contacto. Cuidarse. Igualmente, un abrazo fuerte. Esos indígenas, bueno, un abrazazo grande. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Muchas gracias, Fernando. Pedro, un placer vuestra conversación en esta tertulia que inauguramos hoy. Esperemos que más amigos y amigas se animen y charlemos un ratito de lo que nos gusta, la buena música, como esta de los Corizonas, Wish You Were Here. Cualquier petición, 927 18 17 18 al WhatsApp y estaremos encantados de poder ayudarte, escucharte, comprenderte. Eso es la música. Disfrutemos. So you think you can tell, heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from cold steel rail? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Viernes 8 de mayo, Plaza de San Jorge, 5 de la tarde, The Klezmatics, música de baile judía. Posiblemente el primer grupo que tocó en el primer concierto del WOMAD año 92. Es decir, de todos los WOMAD que ha habido en Cáceres, el primer concierto, lo estamos escuchando. Además es un disco justo sacado antes de ese año. Tienen más discografía, pero hemos elegido una canción que posiblemente sonó en la Plaza de San Jorge ese viernes a las 5 de la tarde. El primer concierto de los WOMAD. Vamos a recordar, disfrutar y sentir con The Klezmatics. Yeah. in alle Schwester, oi, oi, alle Schwester, als oi wir auch Russen Esther, oi, oi, oi. Und mir sein in alle Freilich, oi, oi, alle Freilich, wie oi ne Sonne da wieder Melech, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Breeder de Klezmatics. Y en un doble salto mortal pasamos de la música de baile judía al pop elegante, discreto, pegadizo de un grupo llamado 21. Un pop que no pasará desapercibido de aquí en adelante, seguro para quien lo escuche. Disfrutemos Mi Monstruo y Yo. Y si tenéis alguna otra canción pegadiza que no se os puede quitar de la cabeza, pues compartirlo en el WhatsApp 927 18 17 18. Vamos a hacer el indígena juntos y revueltos. Los daños a salvo en el fondo, lo sé. Anoche ni me acosté. De nuevo arruinó la fiesta con otra mala respuesta. Yo no me he perdido. Me estoy buscando, mi monstruo y yo solo estamos jugando. Yo no me he perdido, me estoy buscando, me he perdido, me estoy buscando, mi monstruo y yo solo estamos jugando. Oh. Si algo va mal, me dice que tiene un plan y sabe cómo actuar allí donde no me atrevo. Es la mitad que no teme no gustar. No sabes de qué escapar. No le he visto tener miedo. Tal vez lo parezca, no quiere ser mal. Se siente fatal por el caos provocado. Peor, está cada vez peor. Me tiene muy preocupado. Desde hace un tiempo no viene. Me estoy buscando, me he perdido, me estoy buscando. Mi monstruo y yo solo estamos jugando. Yo no me he perdido, me estoy buscando, me he perdido, me estoy buscando. Mi monstruo y yo solo estamos jugando. Que no, que yo no. Me ha gustado el programa, lo he escuchado todo. Lo que no me ha gustado ha sido el final, que podías tener una sintonía tuya, de, es que así muy, muy frío, sin música al final, ¿sabes? Es lo que yo pienso. Por lo demás, me ha gustado también el programa. Ya te llamaré yo un día para pedirte una canción. Vale, cariño. Yo lo único que he notado es eso, muy frío el final. Bueno, pues búscate una buena sintonía tuya. Hemos escuchado tantas tonterías, tantas tonterías, tantas está claro, a las madres hay que hacerles caso. Estrenamos sintonía de despedida. De Sexy Zebra, se llama el grupo, la canción Tonterías. Esta canción nos despide hoy y nos despedirá de aquí en adelante. Porque al fin y al cabo, cómo nos gusta escuchar y decir tonterías. Y si lo queréis hacer en el WhatsApp 927 18 17 18, pues las tonterías compartidas son mejor, más tontas. Hasta la próxima, gracias a todos por participar. Que la música indígenamente os acompañe.